esos barcos que tiene Javier, los construyó con papel de color. Una fila muy larga formó, todo el piso con barcos cubrió. Los helados a punto están y en la bandeja los trae tan veloz. Que tropieza y el suelo quedó hecho un lago de crema y limón. Muy prontito tus padres vendrán y enojados te reprenderán. Con los gatos del barrio limpio y de barcos y helados mi rastro quedó. Nadie sabe lo que aquí pasó, porque otros barcos Javier construyó. Vivan gatos y charcos y helados y papeles de multicolor.